Lo que estamos viendo es que todos los ministros de origen militar, sobre todo que están en las áreas clave, salen salpicados y salpicados a la Fuerza Armada Nacional. Haití ha ponido dos casos, tres casos. Barroso, general Barroso, Manuel Barroso, presidente de Cadivi, jefe de Cadivi durante un conjunto de años, señalado por irregularidades. El otro caso es el general Carlos Osorio, jefe ministro de Alimentación, ahora jefe de la Red Central, altamente cuestionado con pruebas y evidencias contundentes, es jefe de la Red Central. Y el otro caso es general Marcos Torres, ex ministro de Finanzas. Fíjense ustedes, se sale el Ministerio de Finanzas, lo pone en Alimentación, pero no deja el Banco Venezuela. No deja el Banco Venezuela. Del Banco Venezuela. Entonces, sí. Bueno, y nos dicen que es el ministro de facto de Finanzas y es el que entrega los dólares del DICOM. Entonces, con razón, uno oye hablar a algunos oficiales del peligro, pues, que significa que estos generales sigan ocupando esos cargos en la administración pública donde se maneja mucho dinero, y no es que no salen cuestionados ellos, salen cuestionando la Fuerza Armada, que es lo peor.